Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Copla del viento molinero. Copla del viento molinero. Aquí estamos, pensando la música. Recién Rodrigo Argain analizó Piano Bar de Charly García de 1984. Inmediatamente entramos en este espacio, en esta columna de música y filosofía que cada miércoles nos propone Juan Lamarche. Bueno, hoy traigo un tema de Vicente Feliu. Ah, mira qué bueno. Los seguidores. Un tema no tan conocido de Vicente. Es de un disco viejo, de 1978. Creo que es el primer disco de Vicente Feliu, que se llama Créeme. O sea, el primer disco, sí. El primer disco. Me gustaría que hablaras vos, porque yo nunca lo he visto, en realidad, Vicente Feliu. Ha venido varias veces a Mar del Plata, pero creo que la persona indicada para hablar de Vicente Feliu sos vos. Hemos escuchado hace un par de programas una entrevista con él y su música, y creo que es uno de los trovadores más importantes en lo relacionado al compromiso con Latinoamérica, al compromiso con el pensamiento, con la tierra, con la poesía también, ¿no? Y sobre todo ha estado siempre, desde que arrancó con la música, con la fundación de la Nueva Trova Cubana, con todos sus compañeros, ¿no? Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Pablo Milanés, Augusto Blanca, ha estado siempre con esa intención de crear redes de redes de redes. Es decir, juntarse con otros, generosamente convidar espacios que él se ha ganado a costa de mucho andar el camino de nuestra América y proponer algo mayor para que nos podamos encontrar, para que podamos tener un poder colectivo, los cantores, los trovadores, los dedicados a la canción social en Latinoamérica. Entonces ya pasa a ser algo más que un compositor o que un gran poeta músico. Pasa a ser otra cosa que tal vez no se pueda definir tan fácilmente. Bueno, este tema 1978, también tenemos que poner en contexto la época, ¿no? En que está escrito. Eso es muy importante. Es muy importante. Los héroes nos reclaman su sangre, su cuerpo, su tiempo y su tesón. Nosotros respondemos con la espada, la paciencia y el sudor. Con la espalda, la paciencia y el sudor. Bueno, todo este tema del compromiso que vos planteabas está acá, evidentemente, ¿no? Se trata de una epopeya, podríamos decir, ¿no? Sí. Y del compromiso, la espalda, la paciencia y el sudor. El compromiso como trabajo, como tarea, ¿no? Al pasado hubo que hundirlo a balazos. El presente es muy difícil de vencer. El cansancio hay que romperlo a martillazos. Y el porvenir se hace con cansancio. Yo recordé una frase de Federico Nietzsche, ¿no? Cuando dice que la filosofía se hace a martillazos. Se hace a martillazos. Muy interesante. Sí, ¿no? Sí. El seguidor tiene la historia sobre el hombro. La desmorona o la construye con su fuerza. Es su deber llevar el peso de los muertos y darle vida